afectar mi comunidad acá. Y por eso nosotros estamos tomando la CONADI, para que uno tenga más respaldo y que reconozca al gobierno, más que nada que eso. Y tanto torturar a los niños y como adultos y ancianos, todo eso ellos lo tienen que solucionarlo. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, una solución digna para la familia, para el pueblo mapuche. Sí, pues ojalá que lo escuchen todos, por la mano. Vila Kutawinganengan, calle Vila Pidiawuyengan, justicia engan, y si por Kimna lo doy, si por la mano doy Kimna lo te va a decir. Pero yo chico poco y vi que se doy Kimni te vengan, te va a ser dungo. Y si no tu Kimne la vi. Pero falté tan Kimal y sin veimos y sin palín te va a ser dungo. Malita y sin pal te va a ser dungo la mano.